Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y saludamos a nuestros compañeros Martín Valenzuela en la AM690 y a Adrián y a Fernando en La Retaguardia. Bueno, hoy es un programa especial, primero de enero, primer día del año. Nosotros lo estamos tratando de llevar lo mejor posible, no es un día cualquiera. Me imagino que más de uno que nos está escuchando le habrá costado poder sintonizar nuestro programa, pero esperamos que ese esfuerzo sea recompensado con lo que tenemos para el día de hoy. ¿Y qué tenemos? Una de las cosas que queremos recordar es algo lamentable, algo que fue un remesón de lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001, una semana después, entre la madrugada del 28 y el 29 de diciembre, allí en Floresta, unos chicos estaban en una estación de servicio tomando algo y viendo televisión hicieron algunos comentarios sobre lo que estaba sucediendo en nuestra ciudad. Y un asesino no disfrazado de policía, un asesino al cual la policía le dio su uniforme y su arma reglamentaria para que actuara en consecuencia. Sin decir más, en base a lo que escuchaba que estaban hablando estos chicos, los valió y mató a tres de ellos. Bueno, tenemos algún informe sobre ese tema, lo vamos a escuchar un poquito más adelante. También tenemos la declaración de distintas organizaciones sociales, políticas y de estudiantiles respecto a lo que fue la semana justamente y los días del 19 y del 20 que hubo, entre comillas, saqueos en Bariloche, en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y demás, y donde el gobierno quiere cargar todas las tintas sobre esos hechos, reprimiendo, poniendo, sancionando, encarcelando a quienes actuaron, acusando a diestra y siniestra a cualquiera, deslindando responsabilidades como si en este momento en el país estuviera todo bien y no hubiera necesidades insatisfechas. Vamos a después tocar ese tema y la declaración de estas organizaciones. Y también tenemos el tema del subte. A partir de hoy, del primero de enero, el gobierno de la ciudad se va a hacer cargo de las líneas de subte después de este ping-pong, de este partido de tenis que iba y venía la pelota de un lado para el otro con el gobierno nacional, donde cada uno se chicaneaba como podía y mientras tanto los que tenemos que estar transportándonos por subte en Buenos Aires éramos unos convidados de piedra, seguimos siendo unos convidados de piedra. Hubo un acuerdo en donde los trabajadores del subte lograron algo importante, que era que el gobierno de Macri no se hiciera cargo del subte a costa de restringir derechos de los trabajadores, y eso fue algo muy importante en ese sentido. Quedan cosas pendientes, no se lograron todas las que quisiéramos como usuarios del subte, como porteños y no porteños, porque también el subte lo usa mucha gente en el Gran Buenos Aires, que fuera un servicio eficiente y demás. Pero nos desayunamos con que días pasados el gobierno de Macri puso como condición, entre otras cosas, siempre condiciona, ¿no? Y siempre pone condiciones, que se va a hacer cargo del subte, pero la línea A la va a tener cerrada entre un par de meses, dos meses, para ponerla en condiciones con los nuevos coches que van a incorporar a cambio de los viejos históricos de la primera década del siglo, o casi las fines de la primera década del siglo, esos hermosos vagones desde el punto de vista arquitectónico y constructivo, que quizá hoy puede ser que no tengan mucho más funcionalidad, pero que es una barbaridad que dos meses te he cerrado una línea de subte, creo que en ningún país del mundo pasa. Bueno, será otro tema a conversar. Y bueno, después seguiremos charlando de otras cuestiones que puedan estar surgiendo allí. Vamos a poner algo de música. Y quienes nos están escuchando hoy, reitero, primero de enero, después de haber celebrado el inicio del año, espero que no haya sido con mucha pirotecnia, porque tanto nosotros los humanos como los animales domésticos, como perros, gatos y demás, lo sufren, y es algo cultural que tenemos que empezar a cambiar, de celebrar tirando pirotecnia. Lo podemos celebrar de otra forma, se puede celebrar de muchas formas distintas y no necesariamente así. Y en última instancia, si es así, lo tendrían que hacer quienes saben, quienes lo pueden programar, y donde lo hagan en lugares donde no afecten la salud ni visual ni auditiva de las personas y de los animales. Así que bueno, vamos entonces ya a dar inicio a nuestro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Al trabajo, a la escuela, a lo de mi novio, a lo de la chica que me gusta, a la facu, a la cancha, a pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. Y bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, por correo electrónico otrasvoces, yahoo.com. Queríamos recordar lo de la masacre de Floresta y vamos a hacerlo escuchando este audio. Estaba Maxi, estaba Cristian, estaba Adrián, estaba Quique. Esto muestran cuando a un policía le están pegando, que le tiran una piedra y le empiezan a pegar entre un montón de gente. Entonces Maxi, mirando a la tele, dijo, está bien, por lo que ustedes hicieron la semana pasada. Fueron 2 segundos que escuché, hasta acá basta, cuando giro, Blastique ya estaba parado con el arma en la mano y le pegó el tiro en la cabeza. A Maxi le tiró menos de medio metro, una distancia así. Cuando lo mata a Maxi, Maxi cae y Quique, pero fue un segundo, giro, abrió la puerta y salió corriendo. Cuando, con la copa en la mano salió corriendo. Y ahí es cuando le tira Blastique. Y ahí el segundo, porque fueron uno atrás del otro. A Cristian no sé si, no, creo que le pega por acá, porque él está tirado en el piso y levantó la mano y quería hablar. Adrián, sí, lo vi que Adrián dice que él saltaba, pobrecito, acá. Como cuando tira se ve que saltaba y el policía se acercó, la camionera lo apuntó, levantó el arma y se fue a hablar por teléfono y diciendo que había matado a 3 chorros. Maxi estaba con las piernas se quedó así, así como encorvado. Sí. Entonces lo agarró de los pelos, lo enderezó, lo agarró de los pies, acá es donde la cabeza, pa. Ya cuando lo saca a Cristian yo no lo vi. Lo arrastró hasta acá y Maxi y Cristian queda con la cabeza, el cuerpo acá, a mitad de los dos escalones. De espaldas, a los 5 minutos llegó un Falcon. Eran de la brigada, lo llevaron así abrazado el Astiki y lo dejaron allá. Cuando vuelven a entrar, ya empezaron a caer patrulleros de todas partes. Y yo justo veo que hay un cuchillo y pateo el cuchillo y digo, no saques el cuchillo porque el cuchillo de los chicos no era. Y le digo, me dice, entonces, ese cuchillo no es. Y sacaron fotos y después uno me dice, bueno, quédate tranquila. Agarró con una bolsa y me lo tiró abajo del mostrador. ¿Pero quién puso ese cuchillo? Y este, Blastiki. Después yo me entero por un compañero de la playa que él decía que esa era la tercera arma. La tenía, él la ponía bajo el chaleco. Y después, aparte, después se fijaron, estaban las huellas. En el juicio me lo mostraron, me mostraron dos cuchillos y yo dije, no, era este. A Silvia, la mamá de Maxi, la fueron a buscar amigos de su hijo. A Maxi lo mató un policía. En marzo de 2003, el testimonio de Sandra fue clave para que la justicia condenara a Juan de Dios Velastiki a prisión perpetua. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Quería cerrar el audio donde se escucharon las declaraciones de Sandra Bravo. Sandra Bravo es la persona que trabajaba en el free shop donde fueron asesinados Maximiliano Tasca, de 25 años, Adrián Mataza, de 23, y Cristian Gómez, de 25, que estaban viendo televisión esa madrugada allí, tranquilos, tomando algo, y justo estaban pasando unas imágenes por televisión donde había una escaramuza con una agresión entre policías y gente en esos momentos revulsivos en Buenos Aires. Y ante un comentario de uno de los chicos, este es oficial retirado y vuelto a reincorporar de la Policía Federal, estaba con uniforme, Juan de Dios Velastiki, un asesino de 61 años en ese momento, no tuvo otra ocurrencia que directamente levantarse sin decir nada. Les pegó un tiro o dos o tres a cada uno de ellos, quiso montar después toda una escena donde le plantó un cuchillo diciendo que habían querido asaltar el free shop de la estación de servicio, y gracias en realidad a la declaración y a la valentía de Sandra Bravo, que desmintió todo y dijo todo lo que había pasado, cómo había hecho él todo esto para fraguar un intento de asalto, este asesino pudo ser condenado en el año 2003 a 25 años de prisión por este triple homicidio agravado por alevosía. La mamá de Maximiliano lo que dice es que ella está conforme con que se hizo justicia en este caso, pero tiene miedo de que al cumplir ya 70 años este delincuente, este asesino, Juan de Dios Velastiki, no le den quizás la cárcel domiciliaria. Hasta ahora no ha pasado. Pero nosotros desde aquí queríamos recordar a estos tres chicos que solo hicieron una manifestación y una opinión, y por opinar fueron asesinados. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Thank you. seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Como habíamos comentado también, la semana pasada, para la fecha del 19-20 de diciembre, se produjeron algunos hechos que, bueno, públicamente y mediáticamente se vieron por televisión y por los medios gráficos en cuanto a saqueos en algunos puntos del país, como Bariloche, Rosario, en la provincia de Buenos Aires, Chipoleti, Esquel, Viedma, donde hubo un saldo de más de 4 o 5 personas muertas y varios centenares de heridos. Al respecto, bueno, diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y han acercado un comunicado que han hecho circular en estos días. Está firmado por la organización COMPA, por COB La Brecha, por el MULX, que es el Movimiento de Unidad Latinoamericana y el Campo Social, la agrupación Kiki Lescano, la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, la agrupación Víctor Choque de ATE, la Federación de Organizaciones de Base, el Movimiento Social y Cooperativo Primero de Mayo de Bariloche, el Espacio Libertario de Paraná, el Movimiento 15 de Enero de Mar del Plata, el MTL Rebelde, el PCT, Partido Comunista de los Trabajadores, la agrupación barrial Víctor Choque, el colectivo Avanzar, odontólogos también, y lo que refieren fundamentalmente en este documento, yo lo quiero, no lo voy a leer porque es muy extenso, pero en sus párrafos principales al cual adhiero, dice lo siguiente: estos hechos han despertado los más diversos cruces entre sectores del oficialismo y la oposición, pero más allá de las acusaciones y de posibles instigadores, lo primero que hay que señalar es que para que los saqueos se produzcan tienen que existir condiciones sociales de extrema necesidad entre los sectores que los protagonizan. La situación, por supuesto, no es la del 2001, pero aunque en una dimensión significativamente menor que en aquel entonces, el hambre y la miseria han persistido y vuelven a crecer en las barriadas más humildes. Es necesario que el trabajo y las políticas sociales aseguren que en ningún lugar y en ningún hogar falte el pan. Es necesario dejar de ocultar la inflación y pasar a atacarla decididamente, eliminando el IVA de los productos de la canasta familiar básica e impidiendo que las grandes cadenas de supermercados y los demás intermediarios se enriquezcan, encareciendo las mercaderías más imprescindibles. Es necesario avanzar en una reforma tributaria para una verdadera redistribución de la riqueza social que termine con la pobreza estructural. Sigue diciendo el comunicado: no podemos dejar de mencionar el papel que le toca a gobernadores e intendentes como Scioli, Massa, Cariglino, Bonfatti, Güere-Tilnecker, que lejos de estar exento de responsabilidades son los que generan las mismas condiciones en sus provincias e municipios. Asimismo, repudiamos a las expresiones de la oposición de derecha que buscan cabalgar sobre las reales necesidades de los sectores más necesitados para acumular para sus proyectos que nada tienen que ver con los intereses de los mismos y que nos recuerdan las peores épocas de nuestro país. Por eso mismo, las agrupaciones y movimientos firmantes no jugamos a la inestabilidad política de este gobierno ni en nuestra lucha junto al pueblo menospreciamos al hambre. Dice que las broncas y necesidades se expresen de forma contundente y organizada. Sabemos que las medidas espontáneas y desarticuladas, aunque muchas veces guiadas por las necesidades más urgentes, no logran acatar los problemas de fondo ni generar alternativas superadoras. Por eso, desde las organizaciones sociales, populares y políticas, hemos bregado siempre por organizar las broncas de nuestro pueblo para golpear más fuerte y generar las condiciones para poner en pie un país sin precarización y con soberanía popular. Si hay voluntad política, se pueden evitar estas situaciones. Para eso exigimos al gobierno nacional y a los provinciales alimentos en todos los hogares, aumento y universalización de asignaciones y planes sociales, eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, control de precios sobre las grandes cadenas de supermercados, no a la represión y a la criminalización de la protesta, no a la precarización del trabajo y de la vida, y libertad a todos los detenidos. Bueno, esto, como dije, lo firman diversas organizaciones sociales, políticas, barriales y populares. Y como último comentario mío, las declaraciones de la presidenta de días pasados, del jueves, en donde solamente se dedica a hablar y tratar de convencer que todos los que produjeron estos hechos tienen que estar presos y bien presos, y que son las organizaciones políticas, las organizaciones partidarias, las que han fomentado este tipo de acciones. Por mi parte, quiero recordarle a la presidenta Cristina Fernández que ni más ni menos estas organizaciones fundamentalmente están bancadas por los punteros políticos, por los intendentes y las agrupaciones que tienen mucho que ver con el partido gobernante, fundamentalmente los intendentes que bancan a este gobierno kirchnerista, a este gobierno peronista, y que desde el propio gobierno y de los propios funcionarios que hoy están allí y en otro momento estuvieron en otro lado, saben bien cómo funciona esto. Así que no se puede ser hipócrita, tener un doble discurso y decir que esto está montado por distintos partidos, distintas organizaciones. Porque si hay alguien que sabe cómo montarlo, es el propio peronismo. Si no, pregúntenle a Duhalde y sus secuaces y los intendentes que en el 2001 organizaron también las barriadas populares, los saqueos, y que muchos de ellos hoy están siendo parte de este gobierno justicialista, peronista, kirchnerista, llámenlo como quieran, y que tienen también parte de la responsabilidad. Y si no la tienen por el lado de la organización de los saqueos, como dice el documento, la tienen por omisión, la tienen por no darle a los sectores necesitados, a los sectores oprimidos, a los sectores que le falta comida, le falta vivienda, le falta educación, le falta salud en tantos lugares de nuestro país, son también parte responsable. Así que yo le diría a la presidenta, a partir del 2013, si tiene alguna voluntad de cambio, sabe por dónde tiene que empezar. Y si no, no siga haciendo discursos para la tribuna, pero en el fondo no resuelven ningún problema y siguen dejando que muchos argentinos se mueran de hambre. Y después no le echen la culpa porque van a robarse un plato de comida, un kilo de azúcar o un plasma, porque ese plasma no lo llevan para ver televisión en su casa, que ni siquiera deben de tener luz eléctrica. En todo caso, tratan de ver cómo lo hacen plata, porque el dinero que a ellos les falta, ese dinero que es una mercancía, bueno, en algún momento lo canjean por otra cosa. Entonces, digo, basta de hipocresía y digamos las cosas como son. Por lo menos aquí tratamos de decirlo como creemos que está pasando lamentablemente en nuestro país.

Nosotros desde ADEMI tuvimos que enfrentar a principios de año el intento y efectivización de cierre de grados y cursos en la Ciudad de Buenos Aires. La intencionalidad era casi el doble de lo que finalmente se cerró, pero que marca una política y una tendencia que a nosotros nos preocupa enormemente y que vemos que tal cual se ha votado el presupuesto este año, indica que el curso de privatización no se detiene, no hay un parate y una puesta en relieve de lo que significa favorecer con subsidios a las escuelas privadas como proceso de fragmentación del sistema educativo a punto tal de que hoy tengamos uno de los promedios más altos del mundo en la Ciudad de Buenos Aires de privatización, que es sostenida por subsidios. Bueno, ahora que se ha puesto en evidencia que existen políticas de subsidio a distintas empresas, bueno, digamos que también no estaba claro o no era de dominio de la opinión pública, pero en más de 1.022 escuelas, establecimientos educativos en la Ciudad de Buenos Aires van a ser financiados del año que viene por la Ciudad de Buenos Aires, y muchos de ellos no solamente en el salario, que fue lo tradicional, sino que también se los subsidia en el mantenimiento edilicio. Vos pensás que el presupuesto de conjunto en la Ciudad de Buenos Aires para el próximo año aumentó nada más que 14,71%, lo que, teniendo en cuenta la inflación, supone que hay reducción del presupuesto, porque estamos estimando un 24%, quiere decir que aumento se disminuye en 10% aproximadamente el valor real. En cambio, para los subsidios a la escuela privada se mantiene una tendencia que no perdería con la inflación, porque el aumento es del 23,95%. O sea, el año que viene vamos a subsidiar en 1.652 millones de pesos a las escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto podemos hacer como una especie de primicia, podemos plantear que esto va a reiterar en marzo del año que viene el intento y la amenaza de cierre de cursos y de grados. Yo ya lo creo haberlo conversado contigo y con tu audiencia en algún momento. Esto tiene esto atenta contra la propia sociedad, porque significa fragmentación en el nivel más importante de socialización de la población, que es cuando la primera infancia y la adolescencia está entrando a espacios sociales que no van a ser del conjunto de la sociedad, sino de partecitas, los excluidos, los no tan excluidos, los más ricos, etcétera, sin un ámbito de socialización igualitaria. Bueno, eso se mantiene. A nivel del presupuesto también se mantiene un descuido hacia la cuestión de la infraestructura escolar. Nosotros venimos con un arrastre donde lo que se presupuesta luego no se invierte, o sea, no se sostienen los proyectos que supuestamente se proponen. Por ejemplo, entre el 2001 y el 2006, el 76% de las escuelas incluidas en los proyectos de infraestructura escolar no recibieron fondos. Y de 650 establecimientos que habían sido mencionados, solamente 155 recibieron fondos. Pero para el periodo que viene, digamos 2008-2011, no ejecutaron 780 millones de pesos, cuando es menester, sobre todo en la zona sur, la construcción de escuelas nuevas, y donde además el nivel inicial, que se supone que se debiera satisfacer de acuerdo a lo que es la ley nacional, no alcanzan, la matrícula no es satisfecha, existe, venimos arrastrando un déficit de 6.000 vacantes que ahora se redujo porque se construyeron dos o tres escuelas infantiles, pero no alcanza. Y el no solo hay un déficit de edilicio en cuanto a mantenimiento, sino de escuelas nuevas, y fundamentalmente, claro, vos lo remarcás en la zona sur. La zona sur. El problema grave es la zona sur, que tiene estallido, digamos, de matrícula en el distrito 5, 13, distrito 21 y distrito 19, que no se satisfacen. Este año se provocó que muchos padres tuvieran que mandar a sus hijos a otros distritos, con lo que eso supone, porque estamos hablando de criaturas de 6 años que tienen que viajar en un colectivo cuando supuestamente la escuela primaria no puede estar más de 10 cuadras a la redonda del hogar familiar o del hogar de residencia. Bueno, este problema hace a que, bueno, continúa, como quien dice, una política de descuido, de desinversión hacia la educación privada, hacia la educación pública, y de favorecer la educación privada. Y estamos hablando de educación privada, tanto confesionales como, vamos a decir, comerciales, de privada de negocio. Claro, claro, sí. Yo siempre señalo, para que haya claridad o dimensión de lo que hablamos, de que es conocido mundialmente el caso de Chile como uno de los países que más destruyó la educación pública y que tiene mayores índices de privatización en el mundo, tiene 45%. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene 51%, o sea, 51% de su matrícula está en espacios privados. O sea, estamos hablando de una como ciudad, y esto hay que ser veraces, no es exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, no es exclusivo de este gobierno, viene de antes. Sí, seguro. Esto viene de antes. Bueno, sí. Eso continúa. Por otro lado, otro problema que nosotros venimos planteando es la necesidad de que exista un plan de capacitación en servicio para la formación continua. Uh-huh. Vos sabés que hoy el conocimiento, o sea, se habla mucho de la necesidad de mejorar la educación y demás, pero nosotros venimos clamando a gritos que tiene que haber un plan de formación docente continua. ¿Por qué? Porque lo que uno estudia cuando inicia, cuando se recibe, digamos, la carrera, el formato inicial, lo que se llama la formación inicial, no alcanza. Sí. No alcanza. Actualmente la formación continua corre por cuenta de cada uno de nosotros o nosotras, que hacemos cursos por fuera del horario, pagándolo de nuestros bolsillos en el caso de aquellos que... Claro, eso te quería preguntar. También ahí hay un negocio privado, porque ustedes tienen que ir fuera del horario y tienen que pagar, y le tienen que pagar, ¿qué son? Son institutos privados que dan esas capacitaciones. Exacto. Algunos, nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires existe desde el año 80 y pico una escuela de capacitación docente que se llama el CEPA, que siempre fue destacado por sus buenos cursos, por el nivel de sus profesores, aunque todo, ya te digo, corría por el tiempo libre nuestro. Claro. Pero era un lugar del cual podríamos decir vanguardia en nuestro país de formación docente continua. Bueno, este gobierno está destrozando el CEPA, nuestra escuela de capacitación, está destruyendo los equipos, no renueva contratos de gente que tiene tradición y formación. ¿Pertenece al gobierno la ciudad, el CEPA? Claro, el CEPA es una escuela que es gratuita, para nosotros es gratuita, podemos ir siempre y cuando sea en horario libre nuestro. O sea, sí. Estamos hablando de nuestro tiempo libre. Bueno, eso que era un recurso importante para nosotros, para tratar de no tener todo privado, están perdiendo presupuesto y perdiendo, y se cierran postítulos o cursos que eran realmente muy requeridos por su nivel. Pero de conjunto, incluso más allá, y además de este problema, no hay un plan. No hay plan de formación docente continua, sistémico, que permita decir, bueno, yo voy renovando la formación de los docentes que se reciben, cada 4 o 5 años van recibiendo en forma rotativa, según las materias, una actualización, tanto lo disciplinar como en lo que es el pedagógico, digamos, lo que hace a la cuestión más de cómo enseñar. No hay ese plan. Todo es un mercado de cursos, claro, hecho a pulmón del docente. Y este problema, bueno, no me quiero detener el salario, que ya es también un, sí, es algo ya, problema, que lo vamos a charlar en marzo seguramente, claro, así que vamos a tener oportunidad. Pero sí quería hacer, ya que tenemos un momentito, llevar esto al plano nacional. Eso te iba a preguntar, pero, ¿cómo ven ustedes también, más allá, claro, son un gremio a nivel de la ciudad, pero además... recuerdo, y nosotros tuvimos un poco, aquí le dimos en el programa participación, información, el segundo Congreso de Educación, donde participaron muchos compañeros y compañeras docentes de todo el país, y me parece que ahí les sirvió para reflejar la realidad también de la educación a nivel nacional, ¿no? Ah, mira, me diste un buen pie. Nosotros hicimos un congreso, el segundo congreso, el 17 y 18 de noviembre en el Mariano Acosta, sí, y vinieron docentes de todo el país, o bueno, no todo el país, pero de gran parte de las, sí, provincias, Córdoba, Mendoza, Chubut, Neuquén, Río Negro, Paraná, La Pampa. Sí, hubo muchos lugares, sí. Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, bueno, son algunas de las provincias que me acuerdo. Uh-huh. Estuvo convocado por 7 sindicatos docentes que comparten la preocupación de que en este país, a 6 años de la nueva ley de educación, de la 26.206, nos parecía que había que hacer un balance. Uh-huh. Bueno, son muchas las discusiones y los aportes y además los temas que quedaron pendientes para un nuevo congreso, porque al no tener un espacio permanente nacional, desde que CETERA, digamos, ha dejado de ser una entidad que nos representa a nivel nacional con una política independiente de los gobiernos de turno, nos hemos quedado sin espacio nacional de reflexión. Y este fue un primer ocasión. Y uno de los temas que se consideró fue el problema del presupuesto. Claro. Nosotros lo que estamos destacando es que se ha perdido la referencia de que el tema del presupuesto educativo es un problema nacional. Ajá. No es solo una cuestión de las jurisdicciones, de ciudad, de provincia de Buenos Aires. Esto es un defecto que quedó instalado después de la transferencia de las escuelas, tal cual lo exigió el Banco Mundial, uh-huh, y el Fondo Monetario en el año 91. Pero cuando esa transferencia deslindó al Estado Nacional de la responsabilidad de la educación, bueno, después fue una debacle, toda la década del 90 fue una debacle, que todos conocemos la crisis que se provocó en la educación de las provincias, pero cuando vino en el 2006 la nueva ley, existió una ilusión en muchos de que iba a haber un cambio. Vos sabes que la presidenta, con sus muy buenos discursos, siempre señala que estamos en un 6,4% del PBI para la inversión en la educación. Sí. Bueno, lo que nosotros decimos es que hay un juego de magia acá en el tema de las cifras, y que queremos desmontar, ¿no?, como ese mago que muestra cómo es el secreto. En realidad, con este gobierno se mantuvo ese esquema donde Nación no es responsable nada más que de él. Lo único que garantiza Nación es la universidad, lo que se llama el FONAINDO, que es un pequeño plus que nos daban desde hace unos años, sí, de la Nación, de forma igualitaria para todos, y que significa achatamiento de la escala salarial, ¿no?, porque es una suma fija. Es el que, claro, es y además, el que fija el piso. Es el que fija el piso para después discutir en los distintos distritos. En las distintas... No, eso es la paritaria de... Claro, el salario. El FONAINDO es como una especie de incentivo, fue lo que dejó Susana Decibe y el gobierno, sí, de Menem, sí, en acuerdo con la CETERA, que nosotros estuvimos en contra porque significaba de hecho nace un negro, ¿no? Uh-huh. Que es igual que no, no, cuando uno se jubila no lo recibe más. Es un negro, bueno. Pero lo que queremos señalar es que nació cuando se inicia la discusión de la ley de educación nueva con la etapa así del kirchnerismo. En ese momento Nación aportaba el 27% al gasto total de la educación de nuestro país. Uh-huh. Y prometió elevarlo al 40% en el 2010. Bueno, en este momento, estamos en el 2012, Nación solo aporta el 30% del presupuesto del gasto consolidado nacional en nuestro país. O sea, la suma de lo que invierte Nación y las provincias. Claro. O sea, solamente aumentó un 3%. Del monto total. En 10 años. Y esto significa, primero, que Nación solamente para el sistema educativo formal solamente aporta un 1,45% del PBI. El resto lo aportan las provincias. Uh-huh. Y esto hace a una situación de desigualdad muy grande, porque, por ejemplo, seguimos dependiendo del PBI de cada provincia. Claro. Y las provincias que tienen más recursos pueden invertir más en educación, y las que menos, nada. Entonces, nuestro país sigue teniendo una desigualdad, o sea, fragmentación de cada jurisdicción, por lo que hablamos antes de la privatización, que hace que no hay espacio público. Cada clase social está en una escuela diferente. Eso es fragmentación social profunda, uh-huh, y que tiene consecuencias graves para una sociedad. Y en el interior también se puede ver eso, ¿no? El tema, que en el interior, en las otras provincias, también se tema de las escuelas privadas y públicas. Yo recuerdo estar en la ciudad. Provincia de Buenos Aires es la que tiene una tasa de crecimiento más acelerada. Sí. Ya pasó al 35%. Hace solo 5 años, 6 años tenía 30%. Sí, la tasa de crecimiento de la privatización en Provincia de Buenos Aires es una de las más altas del país, si no es la más alta. Sí, no me atrevería a decirlo. Yo recuerdo. Pero el otro problema. Sí, ciudad, te hago este comentario. Ciudades como la ciudad de capital, San Miguel de Tucumán, yo he estado recorriendo ahí zonas, me acuerdo hace un par de años, y no hay cuadra que no tenga una escuela privada, o comercial, desde el punto de vista mercantilista o confesional. Hay más escuelas privadas que públicas en Tucumán. Así es, así es. Y te decís, seguramente, si investigás, están financiadas por el Estado. Sí, sí, seguro. Y el hecho, y era para la pública, quedan muy pocos recursos, claro, porque la desigualdad es de 1 a 5. Es decir, hay provincias que invierten un peso en un alumno y otras 5. Y sí, entonces sí. Esto es desigualdad y por lo tanto no hay derecho para la educación igualitario. Uh-huh. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires destina 38% de su presupuesto a educación. Jujuy, el 48%. Mm. No, Jujuy no puede aumentar un peso más. Claro. Y no es precisamente Jujuy una provincia que esté invirtiendo mucho en educación, es que sus recursos son escasos. Claro, pero el PBI de Jujuy no es el mismo que Provincia de Buenos Aires. Claro. Por Entonces, ejemplo. Por ejemplo, el promedio nacional está en 7.000 y pico de pesos por alumno. Uh-huh. Estaba en el 2010, ¿no? O sea, estamos hablando de cifras que no es fácil tenerlas actualizadas al día de hoy. Estaba más o menos en 7.000 y pico. Bueno, Salta tiene 6.500. Sí, sí. O sea, tiene menos de ese promedio. Y la provincia de Buenos Aires... Salta tiene menos. La provincia de Buenos Aires tiene 6.500. Tiene menos... O sea, la provincia que tiene casi la mitad de la población educativa del país... Sí. Tiene menos del promedio nacional. Entonces, y es imposible que lo aumente, porque tiene... Salvo que ponga más impuestos a los grandes empresarios, que eso es una cosa que venimos señalando, ¿no? Pero lo que sí queremos, yo me gustaría que quede como reflexión de este espacio que me has brindado para este primer año, para este primer día del nuevo año, uh-huh, es que este año nuevo tenemos que poner sobre la agenda de nuestro país, políticamente hablando, que hay que replantear el diseño del financiamiento educativo. No hay crecimiento, o sea, nuestro país invierte la misma cantidad de recursos que invertía hace 50 años en proporción. Sí. Nuestro gasto consolidado es el mismo que en el año 60, uh-huh, para educación. Estamos en un 13,5-14%, igual que en el año 60. Cuando ya en ese entonces la UNESCO recomendaba 25%. Y países como Brasil se plantean llegar al 10% del PBI, o sea, o 25% de los recursos de los presupuestos sumados nación y provincia, o 10% del PBI. Nosotros estamos en 6,5. Y esto requiere un dar vuelta como un guante todo lo que quedó establecido y que no se modificó con este nuevo gobierno, o ya no nuevo, ¿no?, pero con los últimos años de educación, sí, donde hay un discurso que hace pensar que estamos en una nueva etapa para educación, pero como en todo, cuando uno agarra las cifras, las cosas quedan más claras. Nosotros sí, necesitamos sí, sí, que nación y provincia y las provincias hagan sean corresponsables. Bien, Laura, nada, me quedo con esto que vos dijiste en cuanto al tema de que se necesita dar vuelta todo como una media, ¿no? Y me parece que, por lo menos desde este espacio, tratamos de colaborar, porque esa media no la va a dar vuelta solamente el docente como trabajador, sino que tiene que asumir la responsabilidad un sector importante, la comunidad, los padres, ¿no? Los alumnos, que ya son, no podemos pedirle a los chiquitos, pero sí los chicos que este año han demostrado su buena fuerza, ¿no?, en la secundaria en cuanto a cómo organizarse y pelear por sus derechos. Claro, bueno, también hay que dar la vuelta a toda la sociedad, no le podemos hacer cargo solo, me parece, a mí, a los docentes, ¿no? Exacto, nosotros tenemos, este problema es un problema de todos, tal cual como vos decís, uh-huh, y requiere mucha profundidad en, porque todo es muy perverso, porque finalmente nosotros vamos a tener que pelear por el salario, uh-huh, que después los privados no paran. Claro. Y después los privados reciben el subsidio del Estado ya con ese aumento. Entonces siempre es sobre las espaldas, es decir, la defensa de que no se pierda más en educación, siempre la tenemos que hacer desde el espacio público con tanto sacrificio. Y además bueno, porque sabemos, y teniendo en cuenta dónde están ustedes como docentes desde el punto de vista gremial, como quedó demostrado en el Congreso Nacional de Educación que vos mencionaste, que una vez resuelto, lamentablemente por la burocracia de los distintos gremios, una vez resuelto el problema sindical, todo lo demás que estuvimos hablando hace 20 minutos termina siendo y pasando a segundo plano, porque ellos en última instancia terminan siendo funcionales a esos gobiernos que terminan defendiendo y sigue todo como está, hasta el nuevo techo que se caiga, hasta la nueva escuela que se inunde o alguna cuestión de ese tipo, nada más, ¿no?, para seguir manejándolo mediáticamente, nada más. Exacto. Bueno, pero contamos con vos y con algunos como vos, sí, sí, que abren su espacio. Vamos a darle para que esto sea vaya calando en la conciencia de cada uno de nosotros, más allá de la docencia. No es algo corporativo lo que estamos pidiendo. No, claro. Y es profundo para una sociedad. Es fundamental recuperar la escuela como espacio público. Bien, Laura, gracias por la comunicación. Esperemos que a partir de mañana y ustedes que comienzan en febrero, aunque Cristina diga que ustedes tienen 3 meses de vacaciones, no les queda mucho. Son otras falacias que se dicen y quedan ahí instaladas y más de uno compra. Un abrazo. Nos mantenemos en contacto y la información que tengan. Mucha buena onda para toda tu audiencia. Bueno, chao. Un beso. Gracias. Y se nos acabó el tiempo en este primer día del año 2013, nos quedó lo del subte, la próxima semana vamos a tratarlo a fondo este tema, además vamos a saber en esta primera semana qué es lo que hizo Mauricio Macri con el subte y también vamos a charlar con los trabajadores. Gracias a Martín Valenzuela en la AM690, gracias a Adrián, a Fernando en www.laretaguardia.com.ar. Nos vemos el próximo martes a las 8, buenas noches, chau chau, hasta el martes.